Centroamérica. Centroamérica. Hey, buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, episodio 11. Aquí estamos, como siempre, en el podcast oficial de guanacos.com. Y, bueno, decimos buenas noches, buenas tardes, buenos días, don Omar. Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al episodio número 11 de La Charamusca. Y nos está visitando este día, bueno, tenemos siempre al gran Guío. Hola, hola a todos. Hey, don Omar, ¿te gusta el reggaetón, vos? Sería irónico que no. Oh, boy. Y nos está visitando de los Comic Icos, nos acompaña Ticomán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y nuestra invitada de ahora es seleccionada de la seleccionada de ciclismo de El Salvador, Gabriela Larios. Gaby, bienvenida. Hola a todos. Bueno, empezamos con la charamusca. Antes de empezar, les quiero contar algo curioso que me sucedió este día. Estaba mostrándole el podcast de La Charamusca a una persona que está analizando hacer un podcast para una institución educativa. Excelente. Y cuando escuché la introducción me dice: ¡Ey, adrenalina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese soy yo, el que está cantando! ¡Buenísimo! Así que, don Carlos Galicia, que es el que fue vocalista de Adrenalina, ya se comprometió para conseguirnos a ex compañeros de la banda, traerlos acá y que nos cuenten qué sucedió con Adrenalina y qué es lo que están haciendo cada uno ya por separado. Qué bueno, hombre. ¿Verdad? Sí, fue una experiencia así como eso que decís. Carlos Galicia, Carlos, sí, Carlos, compañero mío en el colegio. Carlos Galicia, sí, buena onda. El Salvador es tan chiquito que... Sí, pero me mató de la risa porque todos estaba como... Compañero de... ¡Ey, Adrenalina! ¡Ey, ese soy yo! Así que... Y él fue el que cantó La Maldita, según me estaba diciendo. Sí, claro. Que también por aquí la tengo, así que la vamos a tocar más tarde. Bueno, tal vez podemos acabar con La Maldita, el podcast de este día. ¡Vamos a acabar con esa maldita! Bueno, y de ahí lo otro es que yo tenía una tarea pendiente con nuestros oyentes de La Charamusca. Ah, sí. Así es. Es con el mapa del Salvador. Que ¿De 1800 en cuántos? ¿No? 58. En el podcast anterior nos estaban diciendo que estaban vendiendo un mapa de 1858 que tenía 8 departamentos. Corroboré esto con Carlos Cañas, que es historiador, el historiador. Y Carlos Cañas nos dice que efectivamente en 1858 solo habían 8 departamentos, y que se fueron uniendo departamentos poco a poco y se fue cambiando la estructura del país hasta que en 1912 se lograron tener los 14 departamentos. O sea, que como que se le fue dando un upgrade cada año hasta que... No era que eran departamentos grandes que se fueron haciendo más chiquitos o dividiéndose, sino que fueron otros que se fueron añadiendo a los lados. No, se fue reestructurando. Sí, la alternativa. Chiquito, yo alternativa también, porque yo no creo que Guatemala vaya pues tomar más tierras y ahora no las quitan. No, ese es Honduras. Ese es Honduras. Te queremos, Honduras, te queremos. Sí. Saludos a todos los hondureños. No hay nada, Honduras. Las pupusas son de nosotros. Pero las pupusas. Se quedaron con toda la tierra y la gente y todo. Pero las pupusas. No, así que en 1912 logramos ya tener los 14 departamentos y a partir de entonces estamos configurados como actualmente. Configurado. Es nuestra configuración actual. Versión 3.0. Lo malo de trabajar con computadora. Sí, claro. Gracias, Robbie, por habernos traído la tarea. Sí, para que vean que les cumplo, soy cumplido. Así que, bueno, Gaby, contanos, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Pues ahorita... Grabando un podcast. Pues. Viene una competencia bastante importante para la rama de ciclismo, sobre todo la rama femenina, ¿verdad? Puesto que este viernes empieza la Vuelta Ciclística Femenina a El Salvador, es la segunda edición, la primera fue el año pasado, y tiene una duración de 5 días, de viernes, el viernes 30 al martes 4 de octubre. ¿Y cuántas horas son diarias que se corren? Pues el viernes es un prólogo de 4 kilómetros, es una carrera un poco corta, ¿verdad? Y ya el sábado pues es una carrera más larga de 104 kilómetros. Y el domingo es una competencia en la mañana de 12 kilómetros y por la tarde una de 60 kilómetros. El lunes hay una de 115 kilómetros. El martes. Pero vos no participás en todas, ¿o sí? Correcto, sí. ¿Vos participás en todas? Todas las que participamos en todas. Holy crap. Uh-huh. Pero ¿a dónde toma lugar la competencia? O sea, va a tomar lugar en diferentes lugares de la región. Pero sobre todo aquí en el área de San Salvador. Sí, porque creo que El Salvador de punta a punta es como 250 kilómetros, ¿verdad? Sí. O sea que te lo podés echar y de vuelta y ya acabamos las 2 semanas. Ah, o sea sí. Que los 12 kilómetros son del pasar el centro, ¿no? Todo el día. Wow. Sí, entonces la del viernes va a ser aquí en Santa Elena, pues los que vivimos y los escuchas que están que viven en El Salvador podrán saber, ¿verdad? Y que viven en San Salvador podrán saber, Santa Elena pues es una zona cerca de la Embajada Americana. Y ahí, pues ahí son los 4 kilómetros del prólogo. El sábado es ruta a Santa Ana. El domingo, si nos quedamos aquí en San Salvador, por el área de Metrocentro, la Universidad Nacional y la Torre Cuscatlán. Este es un circuito, ¿verdad? Cerrado, que se va en el cual se va a estar compitiendo. Y el lunes viene siendo una competencia de 115 kilómetros y que ahorita no me recuerdo bien cuál es la ruta, pero sí salimos al interior también del país. Y el martes agarramos para Cojutepec, que es San Vicente. Mira, pero la ruta de Santana debe ser fácil porque es todo bajadita. No mucho, hay subidita. Hay también. En carro no se siente. No se siente. Eso sí. ¿Y ustedes entrenan, Gaby? ¿Están haciendo las rutas? Ya las he hecho prácticamente la mayoría. Solo creo que una me hizo falta, pues. Pero la he hecho en carro muchas veces. Como vivo acá, ¿verdad? Tenemos esa ventaja de locales, tal vez. Uh-huh. La de Santa Elena. ¿Verdad? Aquí trabaja y aquí vive. Bueno, de hecho Santa Elena es uno de los lugares donde entrenan bastante triatletas, ciclistas de montaña, ciclistas de ruta, corredores, muy temprano en la mañana, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es un área, no sé si ustedes han oído, pero ahí llegan muchos deportistas. Wow. Y por el parque. Los de caminata. Por el parquecito ese de ahí. Pero ahí es otro deporte ya más tarde. Ah, en el parque. Sí, sí, no, el parque de Madre Selva, ¿sí tú? Claro, sí. No, sí, ahí. Sí. Uh-huh. Ok, Gaby, mira, y esta, la vuelta femenina, me está diciendo que viene gente como de un montón de lados. ¿Tú sabes más o menos de qué países están viniendo? Sí, vienen de Europa, Italia, Alemania, vienen de Estados Unidos, Colombia, Costa Rica. Bueno, El Salvador, también vienen de, no sé, no me recuerdo los otros países. ¿Y Estados Unidos? Ajá, Estados Unidos sí viene. ¿Y como cuánta gente viene en total? ¿Cuántas personas van a participar? Como 50 y pico. ¿50 y...? Ajá, 50 y pico, es bastante, pues. ¿Rango de edad? Desde los arriba de 18 tienen que ser en élite, por lo menos. Bien. Arriba de 18 hasta los 35, 36 años, 37. Este le echa la culpa a Robbie, el nombre. Lo vi en la cara. Amor es show. Por Dios, es show. No, es solo preguntando porque es un deporte que yo lo veo. Bueno, yo por ejemplo, yo no puedo andar en bicicleta, pero ni las estacionarias ni media hora. Entonces. Sí, pero es vuelta ciclística femenina, ¿no? O sea, las palabras las puedes combinar y hacer otra cosa, pero no te imaginas nada. No, entonces me estaba preguntándome más o menos el rango de edad por el nivel de desempeño o de resistencia que debe tener alguien para echarse de aquí a Santa Ana. Ajá. Y al día siguiente a Cojute. Buena paja. Ajá. Sí. Casi sí, sacaste la pata. Sí. Es show, por Dios que es show. Gaby, ¿cuánto han entrenado ustedes para lograr hacer esto? Pues sí, he entrenado y todas las que estamos compitiendo tenemos que haber entrenado. Pero ¿cuánto tiempo tenés tú de estar de estar haciendo esto? Bueno, desde el año 2000 yo estoy en triatlón, pero En el 97 también hice bicimontaña. Empezó al revés. Sí. Usualmente triatlón, como que es más yuca. Sí, bueno, yo en el 97 hice montaña 1 año y medio, 2 años. Luego, ya en el año 2000, me enfoqué en empezar a practicar el triatlón. Ya teniendo esa base que yo hacía ese, pues, ciclismo de montaña antes, me encantó el triatlón y lo he hecho por muchos años de mi vida. Y la verdad es que siempre sigo triatleta de corazón, pero me gusta también el ciclismo. Y ahorita me quiero enfocar en el ciclismo estos años, porque, pues, tengo metas a nivel competitivo, ¿verdad? Que quisiera cumplir. ¿En ciclismo? En ciclismo, sí, y me encanta también, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay entre la competencia esa en la que tú vas a participar y el ciclismo ese que vemos que es en velódromo, creo, pista, creo? Ajá. Uh-huh. Son dos modalidades de ciclismo, ¿verdad? ¿Son distintas bicicletas y todo? Son diferentes bicicletas, yeah. Sí, son diferentes bicicletas. Las de pista, hablando así en términos bien sencillos, no tienen frenos. Uno frena con la desaceleración de las piernas. Uh-huh. Entonces no hay frenos, creo que son, y no hay diferentes piñones, es uno solo. Muy bien. Entonces creo que eso le ayuda a un ciclista para desarrollar una muy buena técnica, porque ahí la técnica cuenta mucho, así como en la natación. Y el valor va sin frenos. Sí, es muy rápido y ese velódromo es velocidad básicamente. O sea, son pruebas de velocidad. Se acabó la carrera y como 5 vueltas más, que no, porque va puro envión. Sí, eso es cierto. No, wow. Puedes parar de un solo, tenés que ir parando poco a poco. O sea que detalle muy importante, no equivocarse con la bicicleta de velódromo y la de montaña. El día que la vas a sacar, sí, revisar primero. Sí. Si no estás en la montaña. Sí. Llegó primero, pero al hospital. Sí, son diferentes. Y pues la ruta, pues todos saben, tiene frenos, tiene diferentes piñones, bien, diferentes velocidades. Entonces, esa es la diferencia de la ruta, es de fondos. Si hobby, ustedes oyen 100 kilómetros, es fondo. Sí. Un hobby algo caro también, imagino. El deporte. Sí, bueno, deporte. Sí, es algo caro. El triatlón, el ciclismo son deportes caros. El mantenimiento de la bicicleta. El consumo de alimentos energéticos que tenés que consumirlos, porque como cuáles, sí, por ejemplo, como power bars gels, puro Gatorade, que son los que en competencias no estás, puedes estar comiendo comida, sino que tenés que puro gelatina y cosas. Gels, que Yellow son como deportistas que te pasa, Roberto, you're in the wrong. Esas son otras cosas. Sí. Otros deportes. Mira, otros deportes. Encontré al bicho que se equivocó de bicicleta. Ajá. Espérate que no le subí el volumen. Sí, ya está muerto, no, sí. Bueno. Pues sí. Sí, entonces eso sí, me preguntaban, bueno, por sí es algo caro. Sí es caro, pues, realmente. Mira, y los tipos de bicicleta, tengo un amigo que es... Perdón, ¿cuál es más cara, la de montaña o la de velódromo? O las dos por igual. Eso iba, exactamente. Yo creo que realmente de velódromo no manejo mucho los precios. Ah, ya. Pero de montaña, pero más o menos. De montaña pueden haber tan caras porque son más grandes, tienen amortiguadores, tienen mucho, pero pueden ser igual de caras que las porque de ruta. Este tipo, y en el de montaña no influye mucho que sea muy pesada o que sea más liviana. ¿De qué son? No. Son de metales, influye todo. Sí, aleaciones, no sé. Y andas buscando casi siempre que sea liviana. Claro. En todas las disciplinas siempre andas buscando que sea liviana. Yeah. Uh-huh, porque el peso del cuerpo más el peso de la bicicleta en una subida, por ejemplo. Yeah, me imagino. Y llevan 1000 repuestos, Gaby, por si les pasa algo en el camino. Sí, tenés que llevar tubos de repuesto y instrumentos, herramientas de repuesto por si acaso pinchas. ¿Y las venden aquí las bicicletas? Sí, aquí hay tiendas. Pero no es la Cateo. La que... ¿Perdón? Nada. No son patrocinadores, no los mencionaremos. Sí. Fíjate que yo tuve un cliente hace un par de años que se mandó a traer una bicicleta de montaña y la aseguró con nosotros porque era tan cara que si se la robaban o algo, pues iba a ser una pérdida considerable. Bueno, tú quieres asegurar la de tuya. De hecho, ¿verdad? Yo andaba buscando a alguien que me asegurara mi bicicleta. Ah, bueno. Y encontraste a alguien. Así, gracias. Tarjeta. Un ballpark, más o menos, ¿cuánto te pueden costar una bici? Más de los... Más que un carro. Es decir, depende. Te puede costar $500. Ah, ya. Pero te puede costar $2,000. Te puede costar $4,000, $5,000. La que yo aseguré valía un poquito más de $5,000. Wow. Las hay. Mira, eres de montaña. Ahí no andas con los cascos esos de... picuditos para la velocidad, ahí es nada más protección. No, no. Los que se ven todos aerodinámicos son los de contrarreloj. Ajá. Que son de ruta. Bueno, esa es otra tipo de bicicleta. Es la de contrarreloj, que siempre es ruta, pero esa es otra también. Esa van a ver no contrarreloj en la vuelta. Y no hay bicicletas también. Transformer, así que las puedas usar para... No. Se hace robot. Se hace robot. Mira, y las que, y para, por ejemplo, las que hacen ahí en frente del Banco Cuscatlán, que es un circuito. Sí. Ahí sí van con los casquitos. Sí, pueden haber personas, por ejemplo, Evelyn García probablemente va a tener uno de esos cascos. ¿Para esta vuelta? Yo no. Vos te pones gel en el pelo. Para que se... O sea, que tilinte. Está bien. Ey, tilinte. Este señor del diccionario. Ay, de salvadoreñismo. Puro guanaco. Ay, Dios. De puro guanaco. Sigan hablando, ya le digo. Procrastinador. Puro guanaco, todo para último minuto. Gaby. Tilinte. Vamos a ver qué dice tilinte. Viene del náhuatl. Estirado. Objeto duro. Erecto. Uh-huh. Gesto inexpresivo, frío e inhumano. Muchas gracias. Juego de niños donde cada pareja se agarra de sus manos uno al frente al otro, estiran las manos y giran velozmente hasta que uno de ellos se suelta, siendo este el perdedor. Canción nacional de... No, canción del bochorno. Oh no, not again. Oh no, not again. Hasta dos veces lo apreté el botón. Sí. Gaby, la vuelta, ¿cuáles son las expectativas? O sea, diciendo que vienen equipos, pero no son como por país, sino que cada quien armó su equipo. ¿Cómo es el trance ahí? Sí, fíjate que Evelyn García, pues ella está entrenando en Europa y uh-huh. realmente ella vive en Europa prácticamente y tiene un patrocinador, un equipo y con un equipo italiano. Entonces ese equipo italiano ha venido y ella viene con ese equipo italiano. Y están otras dos salvadoreñas que fueron ubicadas en el equipo Gatorade y yo, que vengo siendo patrocinada por Heltco para preparamiento de entrenos para la vuelta. Entonces yo armé mi equipo. Tú buscaste la mara afuera. Es como cuando vamos a jugar basquetbol, le pasó a tirar para ver quiénes se van con quién. No. ¿O no? ¿O la mara ya estaba registrada y tú dijiste...? Pues yo con el organizador de la vuelta vi quiénes podían ser y él me recomendó. Y jalaste a la gente, la invitaron y todo. Sí, sí. Se debe sentir bien feo ser el último, ¿verdad? Vos que van escogiendo a la gente y vos te quedas de último. No te escogen. Como en vivo. Sí, vas a guardar el triciclo rojo al cuarto porque no te escogieron. Bueno. Bueno, Gaby, entonces, ¿tu preparación para la vuelta cuándo empieza? ¿Ahorita ya? Mi preparación en estos días. Sí. Pues desde ya. Ahorita yo, ya, yo ahorita psicológicamente sí quisiera, y físicamente. Pues yo trabajo, ¿verdad? Y tú sabes que trabajo. Gaby y... trabaja en una de las mejores empresas de diseño gráfico que hay. En todos lados, Ideas Frescas, oficina en Londres y en El Salvador, ¿verdad? Ideafrescas.com, pues si quieren ver el trabajo de Gaby. Uh-huh. ¿Eh? Gracias. Por si nos quiere patrocinar Ideas Frescas. También se aceptan donaciones. Pasa el cheque ya. Y bueno, y un saludo a Frida que está en Londres. Hola, Frida. Ahorita. Hola, Frida. ¡Frida! Bueno, todos conocen a Frida, díganle hola, Frida, hombre. ¿Qué pasó? Hola, Fridita. Así que, no soy... pero tú hasta cuándo vas a estar así que te vas a dedicar ya en cuerpo y alma a la vuelta. Ya yo mañana quiero irme aquí despejando de labores, porque realmente sí, ya estoy llegando a un punto de que necesito hacerlo, porque me para está... relajarte y estar sí, solo. Es que sí, es una competencia fuerte, yo necesito estar enfocada. Y no. Y de trabajo, de deporte, no. Una pregunta de eso, para mí es bien interesante. Yo he visto muchos de los atletas nacionales tienen day jobs, ¿verdad? Sí. En comparación a atletas norteamericanos, italianos que están full time metidos en esto. ¿Cómo o sea, le vendés la idea a la empresa donde trabajas? Mire, fíjese que yo quiero hacer esto y deme chance de tiempo, hay que pedir mucho permiso o I quit y me voy a ir a hacer esto, o ¿cómo es la cosa? Gracias a Dios, con Frida tenemos una sociedad y las dos pues llevamos la empresa. Yeah. Entonces eso es una gran ventaja, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo tengo una, hasta cierto punto, una flexibilidad en el horario. Yeah. Claro, no, eso que no quiere decir que no tengo responsabilidades y tal vez más grandes que las mismas personas que trabajan en la empresa, ¿verdad? Claro. Pero de alguna forma uno se hace maneja el tiempo. Su tiempo. Y los otros atletas que no tienen ese muy buen, sí, es una muy buena ahí pregunta. Les toca tener que debería decir, no de ser una empresa que apoye el deporte, porque uh-huh. eso le va a hacer un empleado más productivo, de verdad. Uh-huh. Un empleado mucho más productivo. ¿El Banco Cuscatlán tiene atletas o puedo, porque ellos solo patrocinan los eventos? Ellos patrocinan el evento y han patrocinado atletas. Uh-huh. También uh-huh. ellos patrocinaban a Evelyn García, por ejemplo, pero creo que ahora no sé si todavía. Uh-huh. Solo se ha quedado el patrocinador que es el mismo organizador de la vuelta femenina y la vuelta masculina. Bueno, eso es un llamado quizás a todas las empresas nacionales, que vale la pena patrocinar a nuestros atletas y apoyarlos, pues. Uh-huh. Sí, definitivamente. Sí, porque he oído de empresas que cuentan, ¿verdad?, que no los quieren dejar. Uh-huh. Y no les es fácil a los atletas que ir a que una competencia. Bueno, mi compañera ciclista trabaja en X empresa, no sé cuál realmente, uh-huh, verdad, no uh-huh. sé cuál es. Y estaba con un miedo que no sabía si le iban a dejar competir en la vuelta. Yeah. Y entonces yo dije, y ahí fue donde vi yo que como empresaria, ¿verdad?, es importante apoyar, yo que soy deportista, ¿verdad? Uh-huh. Es importante apoyar eso porque al final estás representando al país, él está haciendo un trabajo para el país. Uh-huh. Y eso tal vez no lo logra ver el empresario, ¿verdad? Claro. Que está haciendo una contribución. No, y que es, hasta cierto punto termina siendo como publicidad también para la empresa. ¿De qué es? Que tiene uh-huh. responsabilidad social, etcétera. También. Qué bueno. Uh-huh. Bueno. Muchas gracias, Gaby, felicidades y te deseamos súper buena suerte y desempeño ahí. Que sabemos que te va a ir bien. Sí. Gracias, primero Dios. Sí. ¿Y cómo podemos darle seguimiento? ¿Te podemos ir a ver a algún lado para hacerte barra? Vamos a poner una bandana de la charamusca ahí para que... Sí, pues... Un bumper sticker, vamos, por lo menos, en la bici. No, vamos a estar en el camino dando charamuscas. Ajá, o sea... No, hay algún tramo donde sí se te puede ver. Sí, fíjate que hay unos más fáciles que otros. Por ejemplo, el de Metrocentro. Ajá. Que va a ser un circuito cerrado. Ustedes, el domingo, por ejemplo, va a ser a las 9 de la mañana. Vamos a salir de una en una porque esa es prueba individual. A ajá. ver, el tiempo menor, ¿verdad? ¡Ey, qué chido! Eso es todo, ¿verdad? ¿Domingo 12 qué horas? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y el domingo es el mismo, eso es punto de reunión, Torre Cuscatlán. Y el domingo igual, siempre es el mismo domingo. A las, creo que 2 o 3 de la tarde, ahí en la Torre Cuscatlán también. ¿Las dos veces? Ese mismo día son 2 pruebas, en la mañana y en la tarde. Y ahí se van a estar dando vueltas, el pelotón de ciclistas. ¿Y en Santa Elena? En Santa Elena es el viernes a las 3 de la tarde, el prólogo. Ese va a estar también bien bonito, porque es la primera prueba. ¿Ese es el viernes, perdón? Viernes a las 3 de la tarde, en Santa Elena, por el Price Mart. Correcto. Ahí por la nueva calle que va para uh-huh. para Rancho Morada. ¿Van a cerrar carriles o toda la van calle? A cerrar carreteras, tendrían que hacerlo por los carros y la seguridad de los atletas. Sí, hay que ver eso, ¿verdad? Para nuestros oyentes, para que prevean eso y busquen rutas alternas, ¿verdad? Sí, sí, y que no se enojen porque hay alguna trabazón, porque sí, están no todos pitando a los ciclistas. Porque al final, pues, es de deporte, así ¿verdad? Es. El nuevo deporte, esquiva el bucero. Esquiva el bucero. Cuidado. Mira, eso es una buena pregunta. Cuando practicas, o sea, lo haces así en campo abierto, por decirlo así, con todos los carros, el tráfico y todo. Bueno, sí, pero en el centro. No, salimos a carreteras, cuál. Pero igual siempre hay un carro seguidor. Yo no salgo a una carretera sino un carro seguidor, yeah. por la seguridad. ¿Nunca has tenido algún accidente así traumático? Traumático, gracias a Dios no, pero sí he tenido accidentes con carros. ¿Con carros? Sí. Pero no manejando, o sea, vos en bici no, y el yo otro en bici y el carro. Otro en carro. Contanos eso, por favor. Otro en bici. Ah, en Santa Elena fue un señor que tenía el sol en contra. Hijo de... Y entonces no nos vio a un amigo triatleta y yo. No, y iba otro amigo triatleta que no le pasó nada. pero a nosotros dos, a mí no me impactó el carro. Ajá. Le impactó a mi amigo que venía atrás, pero él me impactó a mí. Híjole. Entonces, ajá, a él se le quebró la bicicleta, se golpeó la rodilla. Uf. Y yo también tuve mi golpe, ¿verdad? Pero gracias a Dios no vendemos seguros de accidentes personales, no fueron tal vez tan fuertes, porque no me impactó directamente a mí el carro. Yeah. Sino que lo impactó a él, pero igual sí fue bastante el susto. Ya me realmente imagino. Sí. Wow. Pero no hubo ninguna quebradura o algo. No hubo quebradura. Gracias a Dios, el Señor no iba rápido. Mm. Si hubiera ido rápido, pues sí fuera otra historia. Ya me imagino. Uh-huh. Yo les quería contar que el hace dos días me levanté con un gran dolor de espalda. Eso le vamos a preguntar al atleta, que qué haces con esos tipos de espasmos que amaneces así como cuando con tortícolis, vea, no puedes mover. Mira, entonces estoy en un seminario en todas las tardes y fui a la farmacia para que me dieran un relajante muscular. Ahí sí, si no vas donde Acenón, vea, a mí sí me mandas donde Acenón. Próximamente la historia de Acenón. Y entonces me dieron un relajante muscular, pero como ya de por sí el seminario está bien aburrido, si me daban eso me iba a dormir. Entonces me pegué un parche el hijo. Hombre. Mira, nunca lo había hecho, pero me lo recomendaron y te digo, ¿y me sacó de aguas? Porque no sé qué es lo que lleva. Me lo puse cabal donde me dolía. Te anestesió. Me anestesió, fíjate, gracias a Dios. Pero cómico, porque le digo al de la farmacia, y mira, ¿y cómo se usan? Nada, solo te lo pones, ahí te lo quitas a los tres días. Vea. No te bañas. Cabal. No, sí te puedes bañar y todo. Yo me lo quité el día siguiente. Algo pero sí me sirvió. No sé si ya te has puesto un parche, digo. No, nunca. No, nunca. Nunca realmente. No, eso puede ser por estrés. Sí, ¿verdad? Pienso yo, y un deporte que sirve para el estrés es la natación. Ahí vos practicas los tres. Mira, y para, uh-huh, por ejemplo, ¿a vos no te ha pasado eso? Que vas a tener una competencia o algo así y de repente, trabón. O algún problema muscular así de que dormiste mal. O una tontera. No, gracias a Dios, no. Es que está joven, Omar. Ella está joven. Sí, está joven, Omar. Ay, uno cuando llega a esta edad, ¿verdad? Sí, ya los achaques. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, nuevamente. Y felicidades y buena suerte. Y vamos a llegar a hacerte barra. Gracias, ¿verdad?, a ustedes por invitarme, ¿verdad? Y poder compartir. No sé si querés mandar un último saludo o comentario a la Mara. Pues, tal vez a la audiencia que sea salvadoreña, pues, que lleguen a ver y apoyar el deporte del Salvador. Y no solo el deporte del Salvador, sino que al deporte femenino, ¿verdad? Que sí, es importante. Bueno, eso. Y eso. Pues, sí, hay que apoyar a los deportistas también. Así vamos a llegar. Así que, bueno, así que ya oyeron ahí. Y bueno, ya como para ir dando salida a la charamusca, Don Guillo, ¿qué nos tiene? ¿De qué? What are you talking about? Ahí donde está el deporte. No, antes de dar salida oficialmente a Gaby, sí, le tenemos que hacer la prueba. El test de salvadoreñismo. Test de guanaquismo. Test de salvadoreñismo, gracias a Puro Guanaco. Te vamos a leer tres palabras y nos tenés que decir qué pensás que significa. Vamos a ver, aquí las teníamos marcadas ya. ¿Qué se me hizo? Uh-huh. Ay, Dios. Hombre, espérense, hombre. Tienes un libro completo lleno de palabras. Vaya, para mientras. Go ahead. Make my day. Guinda. Sí, está fácil. Cuando alguien hace cosas, las cosas de forma rápida. Y hacerlo con una gran ¿cómo se dice? Premura. O sea que vos harás guinda en la bici. Eso. Está bien. Cuando te persigue un bucero, dice. Dice, fuga, huida, corrida, pegarse la guinda, irse. También fruto verde pequeño y alargado, más ácido que el membrillo. Vamos a ver, vamos a la otra palabra. Busca membrillo, que no me lo puedo. Vamos a ver, la otra palabra que le vamos a hacer es carajada. Carajada. Sí sé el cine, o sea, yo lo puedo vamos a ver, entender, pues. Pero ya de explicar. Puedes usar sinónimos. Usarlo en una oración. Vale. Sí, es como decís. Qué babosada. Qué carajada. Uh-huh. O sea, es una referencia un poco despectiva, esa es la palabra. Sí, está bien. Le damos la respuesta. Sí, se la damos. Es cualquier circunstancia u objeto que no tiene valor, una tontera, una estupidez. Vamos a ver la última. Vamos a hacerle patín. Patín es un olor feo, según yo. Sí, esa es una excepción. Esa es una. Robbie, ¿tenés otra? Sí, una conga. Agarrar patín. Sí. Me voy a ir a patinar. Uh-huh. Bueno, no. Se no, la damos también. Se la damos también. Dice edentina, olor fuerte a cualquier cosa. También otra es patada o golpe con el pie. O a puro patín, irse a pie. Pero patín de ir a ponerse patín. Después está, patina o patina. Se dice de la persona que de vez en cuando pierde la cordura y manifiesta anormalidades o trastornos mentales. Se desliza, dice. Bueno, no, gracias al alcohol. Sí. Bueno, ok, muchas gracias. Y bueno, el saludo oficial, Guido, ya para despedirnos es para... El saludo oficial es para todos los habitantes de Hilo Vasco. Bella ciudad celebra sus fiestas patronales del 22 al 29 de septiembre. Son dedicadas a San Miguel Arcángel. Esta es una ciudad que se caracteriza por tener muchos artesanos que trabajan el barro y las típicas sorpresas, miniatura. Y hay de todo, vea, que empezaron así con nacimientos, pero ahora... Ahora hay unas que sí traen sorpresas. Vea, pueden encontrar ahí productos típicos que van desde la variedad de sorpresas, jarrones, frutas y verduras colgantes, fachadas de casas, cuadros, paisajes en madera y barro, cántaros decorados, macetas, muñecas típicas, etcétera. ¿Verdad? Ok, entonces ahí va el saludo para toda la gente de Hilo Vasco, los originarios y los que viven ahorita en Hilo Vasco, se les saluda. Valga salud. Decir que viene la palabra Hilo Vasco, viene del nombre indígena Silahuaxco, que significa en los bejucos tiernos. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué cabal? Así dice, yo no sé. No sé. Bueno, bueno, esta ha sido la charamusca del día de ahora. Muchas gracias Gaby por acompañarnos. Gracias Gaby. A ustedes. Y quedamos pendientes para la próxima charamusca y estés en buzos con Adrenalina, que ya nos va a venir a ver, y los dejamos con la maldita de Adrenalina. Y esperamos que nos puedan decir en el próximo episodio a dónde pueden ir a comprar esta música, si es que todavía está a la venta. Eso le dije yo a Carlos. Así que los dejamos con la maldita y nosotros decimos igual que siempre, ¡salud! Por los suelos.